Pues es la sintonía de Yuzi y Asociados, es la sintonía que nos anuncia que vamos a hablar en los próximos minutos de el ámbito jurídico, ese que repasamos cada jueves aproximadamente a esta hora, donde tú también pues puedes ser protagonista. ¿Cómo? Pues enviando tus cuestiones, tus dudas, tus consultas a Julia Rodríguez a través del WhatsApp de la radio 607-488-775. Y de igual modo, pues si no se puede durante el transcurso del programa, pues ya la próxima semana será cuando daremos voz o daremos respuesta, en este caso Julia Rodríguez de respuesta a vuestras consultas que nos podéis enviar la semana que viene, que es 16 de diciembre, jueves, y también seguiremos en este con este espacio jurídico. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy te saludamos al otro lado del hilo telefónico, un espacio jurídico que ya saben nuestros oyentes que arrancamos con las dos letras con las que estamos conformando nuestro diccionario jurídico. Para hoy nos quedaba la R, que la repetimos porque empezábamos con la J y la R por nuestras iniciales. Para hoy nos quedaba la R y la S. ¿Qué me traes hoy, Julia? Pues mira, traigo una palabra relacionada, no te voy a decir con qué está relacionada porque te puedo dar pistas. Sí. Renuncia o repudiación. Bueno. Concretamente, bueno, sí tengo que decirte, de la herencia. A ver, es que si no, claro, pues es muy genérico y podría ser otra cosa, pero en este caso sí. Desde el mundo del derecho hereditario, testamentario, la renuncia o repudiación de la herencia. Bueno, pues eso, la renuncia ya me lo pone votando, ¿no? Votando en el área pequeña, es la renuncia a la herencia, renunciar a tu parte de la herencia. Sí, formalmente es una declaración de voluntad del que es llamado a heredar, por la que manifiesta formalmente que no quiere ser heredero, que no quiere aceptar los bienes hereditarios. Es precisamente la antítesis, el antónimo de la aceptación hereditaria. Y luego, esto es uno de los pocos actos jurídicos que necesitan de una forma para tener validez, porque es imprescindible que se haga ante notario. La renuncia en documento privado no tiene validez. Uh-huh. Se tiene que formalizar en documento público, en escritura pública, ante notario, así como la aceptación de la herencia. Puede ser incluso tácita, puede haber una aceptación tácita, no es necesaria una forma, y se puede hacer perfectamente en documento privado. La renuncia se tiene que hacer en escritura pública. Bueno, yo creo que es una cuestión que le viene muy bien. Hubo un oyente hace ya algunas semanas en el que manifestaba que él no quiere recibir la herencia de sus progenitores, así que bueno, ya sabe Julia que tiene que ir ante notario. En este caso la aceptación, la antítesis, la aceptación hereditaria, como bien dicen, no se puede, no se tiene por qué hacer formalmente. Entonces damos por hecho que ante la ausencia u omisión, ¿no?, de algún documento, es que se da por hecho de que se acepta, ¿no?, esta herencia. No se presume la aceptación, tampoco es así. Ajá. Cuando he dicho que es posible la aceptación tácita, es porque se pueden llevar a cabo determinados actos de disposición sobre los bienes del causante, del fallecido, que impliquen que si no existe una aceptación tácita de la herencia, no se podrían llevar a cabo. Si yo quiero, bueno, pues disponer de lo que viene, cualquier acto de disposición sobre los bienes del fallecido, pues que impliquen que sea aceptado de manera tácita, pero no es que si no hay una aceptación se presumen los bienes aceptados. No. Tiene que haber normalmente en escritura pública, porque es imprescindible para que acceda al registro de la propiedad el cambio de titularidad de los bienes inmuebles. Es imprescindible que se haga en escritura pública. Pero hay veces que, por ejemplo, con lo que nos encontramos es que el fallecido lo que ha dejado a lo mejor es dinero en efectivo, o simplemente no nos interesa, por lo que sea, aceptar, y lo dejamos para más adelante la tramitación de los bienes inmuebles. Y hacemos, por ejemplo, una aceptación en documento privado, y con ese documento privado vamos al banco y rescatamos el dinero que haya. Entonces, que no exista aceptación no es una presunción juris tantum o juris et iure que los bienes han sido aceptados. No, es necesario un acto pero es posible que en determinadas circunstancias, si el heredero hace determinados actos de disposición sobre los bienes del difunto, se entienda aceptada tácitamente la herencia. Ajá. Cosa que, digo, que con la repudia o la renuncia es imposible. Uh-huh. Se me ocurre otra última cuestión en torno a este concepto. Puede ser, en este caso al que yo hacía referencia del oyente, alegaba o hacía referencia a una no relación, ¿no? Con sus progenitores, con sus padres en este caso. También puede ser, puede darse el repudio, esta renuncia a la herencia por el tema de no poder o no querer asumir los impuestos, aunque sí es verdad que en Andalucía, bueno, el impuesto de sucesiones quedó ya no eliminado, pero sí reducido en un importante porcentaje, pero digo, puede ser otro de los motivos. En cualquier caso, Julia, ¿tienes que alegar algún motivo en esta repudia? Nada, no es necesario. No tienes por qué en el documento público no se tiene que hacer referencia a la causa. Uh-huh. A veces esta renuncia se produce porque el llamado a heredar no puede tener bienes a su nombre porque tiene muchas deudas. Tiene muchos acreedores y sí. A veces se producen este tipo de renuncias por este motivo. Ajá. Lo que ocurre es que si los acreedores conocen o sea o advierten de esta renuncia, pueden obligar incluso a su deudor, al llamado a heredar que ha renunciado, a que acepte para poder cobrar. O sea que una renuncia realizada eludiendo el pago a los acreedores, pues igual no tiene efecto, pero claro, ya ahí entraríamos en un proceso judicial. Uh-huh. Y en cuanto al tema del impuesto, pues efectivamente en Andalucía prácticamente son muy pocas las herencias que salen ya a pagar. En algunos casos se tienen que dar requisitos económicos tanto del montante hereditario como del patrimonio preexistente del llamado a heredar. Y efectivamente parece ser que hace años cuando existían esta carga impositiva importante en el derecho sucesorio o en comunidades autónomas, porque recordamos que el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, pero que está transferido tanto su gestión como su recaudación a las comunidades autónomas con competencias para ello. En comunidades autónomas donde todavía esta carga impositiva es elevada, pues parece ser que sí que se producen determinadas renuncias por no poder uh-huh. asumir el coste de del impuesto. Sí. Sí que es verdad que, bueno, ocurre casi siempre en herencias con donde el parentesco es lejano, uh-huh. porque cuanto mayor es mayor distancia hay en el grado de parentesco con el fallecido, o si no es en vía directa, sino en vía colateral, la carga impositiva aumenta. Ajá. Entonces tenemos que ver, normalmente la carga impositiva va en función de la masa hereditaria. Si se paga mucho es porque hay una buena masa hereditaria, uh-huh. la que entiendo yo que para que se produzca la renuncia se tiene que haber una discordancia entre el valor que se le dan los bienes y el valor real, porque si no, no se entiende, ¿no?, que te cueste más la carga impositiva que lo que recibe. Uh-huh. Pero bueno, se puede dar caso, se claro. Dar caso. De hecho, parece ser, y en prensa sale, que estos casos ocurren. Uh-huh. Pues vamos a cambiar de asunto, de concepto, de letra en este caso, Julia, porque nos podríamos llevar una buena parte del programa, todo el programa, hablando de herencias, un tema muy recurrente también, muy recurrente por parte de la audiencia. Julia, la S, por la S, ¿qué me traes? Pues traigo una palabra relacionada con el derecho civil. Hoy son las dos en materia civil. La palabra sí. Servidumbre. Servidumbre. Bueno, la servidumbre tiene muchas acepciones en el diccionario, ¿no? Puede tener muchas acepciones, pero bueno, en el caso del derecho, me has dicho civil, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con los inmuebles? Tiene algo que ver, tiene muchísimo que ver, es un derecho real y por lo tanto siempre tiene que haber un inmueble, siempre. Es un derecho real. O sea, no vas mal encaminado. ¿Un impuesto? No es un impuesto. No es el impuesto sobre... No, porque si fuera un impuesto estaríamos hablando de derecho fiscal. Pues entonces derecho público. Voy mal, me rindo, Julia. Bueno, pues mira, pero ibas bien encaminado. Sí. Siempre que hablamos de servidumbre tiene que haber un inmueble, porque es un derecho real que recae sobre un bien inmueble. Y siempre tiene que haber dos inmuebles, no uno, sino dos. uno que es el predio sirviente y otro que es el predio dominante. Digamos que es un derecho real sobre un inmueble ajeno, un derecho que tiene una persona como titular de un inmueble sobre un inmueble que no es suyo. Uh-huh. Es una limitación a la propiedad, al pleno dominio. Como cuando, por ejemplo... Dime. Digo que como por ejemplo... Por ejemplo, en el campo, aquí en las zonas de campo, son muy frecuentes las servidumbres de paso. Uh-huh. Yo tengo un inmueble, un terreno, y sin embargo, en el registro de la propiedad aparece que ese pleno dominio sobre ese terreno está limitado porque el vecino tiene derecho a pasar por mi campo, por mi parcela, por mi finca, porque no tiene otra manera de entrar en la suya. Entonces, eso es una de las más frecuentes, pero puede haber servidumbres de mucho tipo, de luz, de vistas, de agua. Y siempre las características es que es un derecho que limita el dominio o la propiedad, porque claro, ya no tengo pleno dominio, ya mi dominio sobre mi finca está limitada por el derecho que tiene mi vecino. Sí. Está siempre conectado con el derecho a la propiedad, exige la concurrencia de dos predios, como he dicho antes, de dos inmuebles, de dos fincas, de dos parcelas, de dos predios, que es la palabra que utiliza el Código Civil, el predio dominante, el predio sirviente, es un derecho sobre un bien ajeno, puede consistir en que se haga algo, simplemente en que se me deje hacer algo, o que no se me impida hacer algo, y es muy importante que exista una utilidad. En el momento en que esa utilidad sobre el predio dominante desaparece, se puede pedir que se extinga esa servidumbre. Yo añadiría que además no tiene nada que ver con quién es el propietario en cada caso, porque al recaer sobre un bien inmueble, da igual que cambie de dueño cada uno de los predios, tanto el sirviente como el dominante, porque siempre va a aparecer esa carga. Ajá. Esa carga es un derecho real como el derecho real de hipoteca. Uh-huh. Siempre va a recaer sobre el bien inmueble. Uh-huh. Bueno, pues no iba bien desencaminado, pero no iba tampoco del todo encaminado, Julia. Así que bueno, 50-50 podríamos decir en el día de hoy. Vamos, si te parece, Julia, con las dos noticias que traíamos hoy a colación para el programa. La primera es algo que de la cual podemos extraer una enseñanza que ya deberíamos tener muy bien aprendida, y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, con lo que publicamos en nuestras redes sociales. El titular de esta noticia dice que se admite como despido procedente para una trabajadora pillada en redes sociales incumpliendo una baja. Sí, además esta baja concretamente era un aislamiento preventivo por COVID. Ajá, bueno, tiene un agravante ahí, ¿no? Bueno, sabrán los oyentes que hemos explicado que durante, bueno, parece como si hubiera pasado, bueno, que durante la pandemia y todavía, ¿no?, que las bajas por aislamiento, o sea, el aislamiento que nos decreta o que nos prescribe el médico porque hemos tenido contacto con algún positivo en COVID, aunque nosotros no seamos positivos, ahora igual con las vacunas esto pues se tiene un poquito, se obvia, o los test están más al alcance de la mano de todos, pero cuando el momento crudo de la pandemia, cualquier contacto con un positivo te provocaba el aislamiento preventivo, aunque no fuera positivo. Sí. Y ese aislamiento preventivo, evidentemente, tenía como consecuencia o tenía como finalidad no relacionarte con nadie para evitar la propagación del COVID-19. Y además, esto se considera baja. O sea, te pagan porque estás de baja, estás en aislamiento, te la pagan para que no acudas al trabajo y se pagaba como se paga, como si fuera una baja por COVID. Bien, pues hay una trabajadora que en aislamiento preventivo por COVID se presenta en un evento que consiste en la presentación de un libro. Y el marido de esta trabajadora lo publica en su Facebook, en la red social Facebook, en su muro de Facebook y además abierto. Bueno, pues la empresa se percata de esta situación y la despide de manera disciplinaria. La trabajadora impugna el despido por considerarlo improcedente, pero en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que el despido es absolutamente procedente y que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de esta trabajadora porque la empresa haya utilizado imágenes que ella libremente y voluntariamente ha publicado de manera en una red social para que tenga acceso cualquier persona. Uh-huh. Entonces, no considera que haya vulneración del derecho a la intimidad y considera que se ha roto la buena fe contractual de las partes al incumplir ese aislamiento preventivo y esa baja médica que tenía y por supuesto, ese faltar al trabajo. Bueno, pues, absolutamente procedente. Como digo, hay que tener cuidado con las redes sociales, con lo que se publica, y sí que es verdad que aquí podríamos profundizar, Julia, con lo que podemos, para lo que se pueden usar y para lo que no, con esa propiedad de las fotografías que subimos a las redes sociales, la utilización que se le puede dar o que le pueden dar terceros a esas imágenes. Eso es un ámbito que está todavía verde, ¿no?, en lo judicial. No te creas que está tan verde porque se utiliza cada vez más, ¿eh? Y no es la primera noticia que traemos a Radio Brique sobre el uso de imágenes obtenidas en redes sociales para despedir a un trabajador. Y también en derecho de familia, pues lo usamos también como prueba, por ejemplo, pues para extinguir una pensión alimenticia de un supuesto chico que está, estudiando, opositando y vive del padre y se le pasa porque todavía no tiene independencia económica y te vas a su muro de Facebook, resulta que es lo que llevas una vida absolutamente de ocio, ¿no? Uh-huh. No es raro. Encontrar que se utilicen esas fotos que se publican sin ningún tipo de filtro para que la pueda ver todo el mundo. Sí. Entonces, siempre que no se vulnere el derecho a la intimidad de la persona que ha publicado esas fotos, y si tú voluntariamente la estás publicando en una red social de carácter absolutamente público, sin ningún filtro, no se está vulnerando ese derecho a la intimidad y, por tanto, se pueden utilizar. Luego, otra cosa es que nos la admitan, que se considere probado, no lo que decimos con esa foto, pero que se utiliza y cada vez más. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado. Y por la otra, Julia, me levantaba yo esta mañana con una nueva sentencia, ¿no?, que me parecía curiosa. No sé a ti hasta qué punto te ha podido sorprender o no, o si esto ya se podría saber o se podría intuir desde hace algún tiempo. Y es una sentencia que limita la pensión compensatoria ilimitada a 5 años. Sí, también se da mucho en el derecho de familia. Vamos a explicar un poquito qué es la pensión compensatoria y vamos a entrar en el fondo de esta sentencia que resulta bastante curiosa. Sí. Mira, el artículo 97 del Código Civil establece que cuando el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento de su situación anterior al matrimonio, ojo, con esta frase porque aquí está el matiz de esta sentencia, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal, como ha ocurrido con la sentencia que traes tú al programa hoy, o por tiempo indefinido. Puede uh-huh. ser también una prestación única, es decir, una indemnización económica, un montante, o una pensión que se le dará mensualmente a ese cónyuge que padece el desequilibrio económico que le provoca el divorcio. ¿Para qué se ha utilizado siempre este artículo? Pues ya cada vez menos usado. Pensemos en hace muchísimos años, cuando la mujer, sobre todo hablo de la mujer porque estoy refiriéndome ahora a algo sociológicamente demostrado. No estamos hablando que el artículo 97 esté pensado para la mujer. No, uh-huh. está pensado para cualquier cónyuge. Lo cierto es que tradicionalmente ha sido la mujer la que se ha encargado del cuidado de la prole y del cuidado del matrimonio, abandonando su carrera profesional una vez que se casaba. No estoy descubriendo la pólvora, esto es algo que se ha dado y que ya no se suele dar. Entonces, cuando los primeros divorcios, o los divorcios que se han venido dando hasta ahora, o los divorcios en parejas muy mayores, de cierta edad, pues claro, al producirse la ruptura, una señora que dejó de trabajar cuando se casó, en los 70, en los 80, sin una formación y una cualificación importante, pues, y que va a tener muy complicado volver o reengancharse al ámbito laboral, se le proporcionaba una pensión económica de por vida por parte del marido. O sea, el marido pagaba la pensión a los hijos hasta que tuvieran independencia económica y se solía decretar o acordar el convenio o a decretar en sentencia una pensión compensatoria para la mujer. Bueno, si es el caso contrario, que también puede darse para el marido, en caso de que hubiera sido el marido el que se hubiera quedado al cuidado de la casa. Esta sentencia es novedosa porque la mujer, al momento de separarse, tiene ya llevaba 19 años casada, tiene 49 años. Pero el juzgado, el Supremo, dice, muy bien, es verdad que el divorcio le va a suponer un desequilibrio económico, pero no tanto porque ella tuviera un nivel profesional a la entrada, al casarse, muy superior al que podría tener ahora. No, no, es que económicamente el marido aportaba mucho y tenía un nivel de vida muy elevado. Por eso al divorciarse ahora va, su nivel de vida va a mermar. Pero no tanto como consecuencia de que dejó de trabajar, sino porque ha tenido un buen nivel de vida con este matrimonio. ¿Qué ha tenido en cuenta el Supremo? Ha tenido en cuenta que tiene un buen nivel de inglés, que es una cosa que, bueno, que no necesita reciclaje, el nivel de inglés bueno, ¿verdad? Que no estamos hablando de tecnologías y demás. Tiene una cualificación académica alta, parece ser que era licenciada, se puede reciclar y además ha tenido en cuenta que no tiene una discapacidad, que los hijos ya son mayores y no necesita dedicarse a su cuidado con una vez separada, que además se han liquidado los bienes y ha recibido una cantidad económica todavía sin liquidar los bienes inmuebles, decía la sentencia, que equivalen a 4.000 euros mensuales durante 10 años y que, bueno, consideran que en 5 años esta señora se puede reciclar un poquito y volver al mundo laboral. Que no era, que bueno, que sí que es verdad que el divorcio le va a provocar un desequilibrio económico, pero la situación anterior al matrimonio no es que ella tuviera un nivel de vida elevado, ese nivel de vida elevado se lo ha proporcionado el matrimonio con este señor. Y entonces todo esto lo ha tenido en cuenta el Supremo para decir, muy bien, usted va a tener una pensión, pero no indefinida, usted póngase a trabajar, está en edad de trabajar, no tiene ninguna discapacidad, no tiene que cuidar a sus hijos, no tiene personas dependientes a su cargo, le damos 5 años que le va a pagar su ex marido para que usted se recicle y una vez esté reciclada, póngase a trabajar. Y en esto ha consistido la sentencia. Y digo que este tipo de limitaciones temporales en la pensión compensatoria se suelen dar porque es verdad que hay veces que la mujer, bueno, pues durante el periodo de tiempo que ha durado el matrimonio, a veces más corto, a veces más largo, pues se ha quedado sin reengancharse al mundo profesional. Necesita un tiempo, pero una vez pasado ese tiempo y ese reciclaje, nada impide que siga trabajando. No puede vivir del marido eternamente hasta la muerte. Eso serían las pensiones vitalicias, sí. Pensiones compensatorias vitalicias. Cada vez se dan menos. Ya te digo, se reservan para situaciones. Pues imagínate que esta señora, en lugar de divorciarse a los 49, se divorcia a los 70. ¿Dónde vaya una señora con 70? Pero en casos de situaciones en las que la mujer tiene una cualificación profesional normal, o bueno, o no, porque te puedes dedicar a otra cosa que no sea un trabajo que requiera una licenciatura, un alto nivel de inglés como tenía esta señora, pues no se suele dar y no se suele pedir. Y si se pide, pues no se suele conceder, se suelen limitar en el tiempo. Bueno, las sentencias, que al igual que la vida, pues, o los tiempos, pues van evolucionando y se van adaptando a estos nuevos tiempos, y es una cosa que sí tenemos que aplaudir, ¿no, Julia? O sí que tenemos que estar satisfechos por ello. Bueno, la igualdad real y la incorporación de la mujer al trabajo implica este tipo de situaciones para lo bueno y para lo malo. Pues es que es así, si queremos, ¿no?, esta palabra tan, ¿no?, empoderamiento y estas cosas que se dicen, pues evidentemente vivir de tu marido hasta que podría ser muy cómodo y muy fácil y divino, estupendo, pero claro, jurídicamente no tiene su aquel, porque claro, porque no se está, además que aquí el quid de la cuestión yo creo que estaba en esto, y el Tribunal Supremo lo recalca, usted ha vivido muy bien durante el matrimonio, pero es que el matrimonio, la ruptura no le ha supuesto un desequilibrio en relación a su situación anterior, ¿no? Claro. Uh-huh. Situación anterior era la que era y bueno, pues eso también se ha tenido en cuenta. Creo que está, vamos, la he leído y está muy, muy agarrada porque ya te digo que tiene en cuenta hasta la liquidación de las sociedades gananciales y el reparto de bienes que se hace. Uh-huh. No olvidemos que si esta señora no había trabajado, todo lo que se ha repartido por la mitad lo había aportado solo el marido. El marido, claro, o sea que solo ha ganado. Claro. Uh-huh. Entonces, pues todo eso se ha tenido en cuenta, la edad, su nivel de inglés y bueno, que le han dado cinco años de pensión compensatoria para que tenga tiempo de incorporarse al mundo laboral. Pues lo vamos a dejar aquí, Julia. Vamos a dejar aquí nuestro espacio. El jueves que viene volveremos con más, si te parece. Y nada, yo agradecerte que te hayas pasado por nuestra sintonía aquí en la tarde, un jueves más, agradecértelo. Y nada, que pases una feliz tarde, Julia. Igualmente a todos, un abrazo.